La noche huele a tabaco y Chanel. Vestiditos que no usan brasier. Tatuajitos que te adornan la piel. Llama a su amiga al cel. Aló. Amiga, vamos a salir. Calle, hermana. La amiga dice que sí. Le pregunta que si el novio va y se echa a reír y le dice así. Con él pa' qué. Si a mí él no me deja ni ser, así que con él pa' qué. Yo solita la paso muy bien, así que con él pa' qué. Que pesar, que pereza con él, amiga. Con él pa' qué, con él pa' qué. Si a mí él no me deja ni ser. Carterita de noche, vestidito de encaje y cortito, pa' que se marque el tatuaje. Y el aroma que lleva en la piel, se llama solterita de Coco Chanel. Ahí va, la tienen que mirar, porque ella está como tiene que estar. Sabe que novio no puede llevar a nadito, porque después se la quieren montar. Ey, ella sabe que está rica y bella, es del gueto, pero con un fucking flow de ella. Con aquella, cuidado que te estrella, tiene novio, no le enseña y mueve como Cataleya. Y es la máxima de máximas. Un novio quiere ir, dile que esto no es como él piensa. Es la máxima de máximas. Que le baje dos y que se salga de esa. Con él pa' qué, con él pa' qué. Si a mí él no me deja ni ser, así que con él pa' qué. Yo solita la paso muy bien, así que con él pa' qué. Que pesar, que pereza con él, amiga, con él pa' qué. Si a mí él no me deja ni ser. No hay pasarela, pero esa modelito tiene swing. Va en la avanzada rotando el ring. Uñas clean, yeah. Danza al queen. Y una guagua que tiene más de in Berlin. Ella no es una corriente, ella tiene novio, pero de su novio no depende. Porque ella es independiente, son de esas empresarias bonitas y bien inteligentes. Con él pa' qué, con él pa' qué. Si a mí él no me deja ni ser, así que con él pa' qué. Yo solita la paso muy bien, así que con él pa' qué. Que pesar, que pereza con él, amiga, con él pa' qué. Si a mí él no me deja ni ser. Se dice que ella quiere salir. Él se vista atrás, que él también quiere ir. Ella lo mira, dice Ras, como así. Te doy tu espacio, tú también dámelo a mí. What one? Yeah, Señoras y señores, una entrega más de la máxima bandera de la oligarquía. Panama Music, la chanting, Bosque to Delivery, DJ Greg. Todas las chicas del once ideal de la máxima bandera. Todos los niños de Dinamarca, ¿sí? Con mi Zoom, mi testimonio.